WENA AM Estéreo Chauco, La Buena 1330. Puerto Rico es una cuna de talentos que sobresalen en sus diferentes trabajos todos los días. Y mientras ellos trabajan por lograr sus sueños y un futuro brillante para sus familias, pueden recibir el PAN. Tú también puedes trabajar y seguir recibiendo tus beneficios. Accede a cunadetalentos.familia.pr.gov para que conozcas más sobre tus opciones disponibles. Departamento de la Familia. Buenas noches, ha llegado el momento de presentarles un programa donde tú eres importante y Jesucristo es el Señor. La Buena Vida, mensajes, palabra de vida, invitados, música especial y todo para exaltar a nuestro Creador, La Buena Vida. Se presentó con su traje para bailar y llamó a su hijo Orlando para bailar un yuba. Del patio celestial llamaron. Así se acabó la bomba, se fueron a descansar. La causa cumplió su meta, la nuestra ¿cuándo será? Esperamos que el Señor haya tocado tu corazón y les esperamos en una próxima edición. WENA AM Estéreo Chauco, la buena 1330. Yo sigo siendo el papá, yo sigo siendo el papá. Pueden brincar y saltar, que sigo siendo el papá. Saludos, te habla Víctor Torres. Te invito a que me escuches este sábado a las 11 de la mañana en el programa Proyecto de Pueblo. Estaremos hablando temas de interés con amigos e invitados. Proyecto de Pueblo, este sábado a las 11 de la mañana, por aquí, por la buena 1330. Un hospital completo al servicio de su pueblo, con la más avanzada tecnología en medicina nuclear, laboratorio clínico, centro de imágenes, terapia respiratoria y sala de emergencias 24/7. Hospital Pavía Yauco, donde cuidamos tu salud física y mental. 787-856-1000. Una manera para ahorrar, indiscutiblemente. Wheelers Union Cash and Carry, con los especiales que buscas por mucho menos. En venta al detalle al por mayor. Carnes, mariscos, artículos de limpieza para el vehículo o el hogar. Refrescos, licores, cervezas y cava de vino. Equipos y productos comerciales, enseres y mucho más. Wheelers Union Cash and Carry. Visítanos en carretera número 2, salida 198, Boulevard Jimmy Torres en Yauco. Aceptamos los participantes de la tarjeta de la familia. Carro se merece lo mejor. Y en Yauco está M&M Auto Service. Cambio de aceite y filtro. Venta de gomas. Si no la tenemos y está en Puerto Rico, te la conseguimos. Accesorios, baterías, alineamiento, inspección y marbete. Si lo deseas, te conseguimos la registración de tu carro. Mecánica Liviana. M&M Auto Service. Tu carro en buenas manos. Calle Comercio Final, Yauco. Teléfono 267-3136. Se atiende de Milton Alicea. Ferretería Ace al Básico. Enciende las guirnaldas para que alumbren cientos de especiales que tiene para ti. Visita nuestro departamento de pinturas y el centro Paint Spot con profesionales que te orientarán. Colores brillantes, relucientes, que harán lucir bien tu hogar. Además, selladores, herramientas, materiales de construcción, eléctricos y de plomería. Ferretería Ace al Básico, carretera 371, barrio Almásico Bajo en Yauco, 856-2670.